El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Con el mismo cariño de siempre le damos la bienvenida a nuestro programa El Oriente Venezolano y su Cultura a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Agradecemos al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Pen Yang, asistencia de producción la joven periodista Paola Pertús. En redes sociales tenemos el apoyo de Luigino Bracci, en los diseños gráficos Relu Cardoso, producción general y conducción, quien les habla su amiga Lizde Ramos, oriunda de Barcelona, estado Anzoátegui, productora nacional independiente 25.886, locutora certificada con el número 54.514. En El Oriente Venezolano y su Cultura ofreceremos secciones interesantes, comentarios de interés, todo esto acompañado de nuestra excelente música típica tradicional. Iniciamos el programa de hoy con una diversión oriental. Se titula El Marao. Interpreta Ensamble Horizonte, oriundos de la Isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su Cultura. 12 años de trayectoria. Salió de la cabecera a presentarse esta noche. Salud, paisano de coche, aquí está nuestra bandera. Siempre precio no le conviene. Ya le voy diciendo adiós, las tripas para el que viene. Pues el que pescó, pescó. Si el precio no le conviene, ya le voy diciendo adiós, las tripas para el que viene. Pues el que pescó, pescó. No conoce de ramal ni arrecife coralino porque no suele bajar. Vamos, Teñito Salazar. Siempre navega de aquí para el valle. Y para Zulita también. No conoce de ramal ni arrecife coralino porque no suele bajar. Hasta los fondos marinos siempre navega por de agua y a veces de cabestela. Igual que rama piragua cuando le arroja las velas. No conoce de ramal. ¡Vamos, Varilla! Síguenos en redes sociales, arroba Oriente Venezolano y en Facebook El Oriente Venezolano y su cultura. Pasaría latillo, grito de pescadores de un tranco menos sencillo. Ahí empezaré a gozar al ver a los pescadores de la laguna sacarle branchas y camarones. Me voy para Oriente, me voy a gozar de su sano ambiente, quiero disfrutar. Me voy para Oriente, me voy a gozar de su sano ambiente, quiero disfrutar. Si alguien quiere irse conmigo, saldré cuando el sol decline. Clarines, a Puerto Mirito iré, pues tengo allá mis razones, porque allí me comeré un plato de camarones. Saldré como un peregrino a ver al Cristo de Conce, centinela del camino. Se asoma al primer rayo de luz y así seguiré mi viaje por los caminos de Oriente, disfrutando del paisaje, compartiendo con su gente. Caminos de Oriente. Buenísimo este merengue oriental, donde se mencionan algunas de las bondades de nuestra región oriental. El tema, Caminos de Oriente, es interpretado por José Antonio Yanes. La letra le pertenece al recordado maestro Ali García, oriundo del estado Sucre, pero en vida fue declarado hijo adoptivo y patrimonio musical de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. También puedes escucharnos los días domingos, muy tempranito, de 6 a 7 de la mañana y de 5 a 6 de la tarde. Estamos ofreciendo dos horarios en señal abierta por todos los diales del Sistema Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre la patria. Comentarios y sugerencias pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Facebook está la página del Oriente Venezolano y su cultura con información actualizada de agendas, eventos, efemérides, música y un poco más en apoyo a cultores y creadores de nuestra patria. En la página del Oriente Venezolano y su cultura también pueden descargar el variado catálogo musical de nuestra región oriental. Todos los temas que ustedes escuchan en este subprograma los puedes descargar de manera gratuita en la página del Oriente Venezolano y su cultura. De manera fácil encontrarás el link que te llevará a la plataforma de descarga que nos ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. Tenemos el 0426-533-8922. 0426-533-8922. Gracias por estar en sintonía a esta hora del Oriente Venezolano y su cultura. Tome nota de nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com. elorientevenezolano@gmail.com. A continuación, esta sección. Almanaque Cultural. Un 22 de julio de 1847, en Caracas, fallece el abogado y filósofo cumanés Juan Martínez Alemán. Fue miembro de la Junta de Gobierno de la provincia de Cumaná en 1810. El cumanés Juan Martínez Alemán se desempeñó como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Gran Colombia y miembro del Poder Judicial de la República de Venezuela, tras su creación en 1830. También tenemos en el almanaque que un 23 de julio de 1520, bajo la dirección de Diego Ingenios, la isla de Cubagua es atacada por corsarios franceses. Según datos aportados por el cronista de Margarita, estado Nueva Esparta, Jesús Manuel Subero, esta fue la primera vez que un navío francés incursionó en las costas del Oriente venezolano. Continuamos disfrutando de nuestra bella música típica tradicional. Interpreta el grupo Tierra de Gracia de Cumaná, estado Sucre. El tema lleva por nombre Estrella y Caracol. Es el Oriente venezolano y su cultura. Estrella de mar se quiere casar con el caracol, van a celebrar. Estrella de mar se quiere casar con el caracol, van a celebrar. Tienen preparado a la sociedad el baile anunciado con vino y champán. Tienen preparado a la sociedad el baile anunciado con vino y champán. Se casa la estrella con el caracol. Inmensa alegría hacer este fiestón. Se casa la estrella con el caracol. Nombraron padrino al gran tiburón, madrina la raya de la recepción. Nombraron padrino al gran tiburón, madrina la raya de la recepción. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor. Rosa, la dulce estrellita luce como diosa. los caballitos llevan la carroza, la dulce estrellita luce como rosa. Se muestra tan bella de felicidad, su noche de bodas no puedo olvidar. Se muestra tan bella de felicidad, su noche de bodas no puedo olvidar. Y lleva en su traje lindos calamares, completan su encaje preciosos corales. Y lleva en su traje lindos calamares, completan su encaje preciosos corales. Será el matrimonio de más distinción, irán a la iglesia estrella y caracol. Será el matrimonio de más distinción, irán a la iglesia estrella y caracol. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor. Nido de amor, estrella y caracol. Y llevan su traje lindos calamares, completan su encaje preciosos corales. Y llevan su traje lindos calamares, completan su encaje preciosos corales. Será el matrimonio de más distinción, irán a la iglesia estrella y caracol. Será el matrimonio de más distinción, irán a la iglesia estrella y caracol. Es un nido de amor, estrella y caracol. Es un nido de amor. Estrella y caracol, hermosa esa historia de amor hecha canción en ritmo orquídea, interpretada por el grupo Tierra de Gracia, oriundo de Cumaná, Estado Sucre, la primogénita del continente, donde tenemos grandes y buenos amigos. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0426-533-8922, 0426-533-8922, nombre, apellido y lugar de ubicación. Nuestro correo electrónico, elorientevenezolano@gmail.com, elorientevenezolano@gmail.com. Seguimos con esta sección. Hablando ligero. Hoy en Hablando Ligero escucharemos a un cultor de Casanay, Estado Sucre, ofreciendo varias recomendaciones en relación al joropo oriental. Están en sintonía del Oriente Venezolano y su cultura. Mi nombre es Luis Carrillo, galeronista, conocido bajo el seudónimo del deportista cantor, cultor popular del estado Sucre, específicamente de Casanay, ubicado en el corazón del estado Sucre, y también del joropo estribillo, que es uno de los géneros más significativos de nuestra hermosa región, género que en la época de la conquista ingresara por nuestras costas y llegara a nuestro querido estado Sucre. Los instrumentos típicos característicos de este ritmo oriental son específicamente la mandolina o bandolín, que es el instrumento guía. También se ejecuta con bandola oriental o violín. El característico también se ha hecho a través del acordeón. Este instrumento se toca también con el acordeón, o lo que conocemos también en el oriente venezolano como puerés. Los demás instrumentos acompañantes de forma típica, en este caso son el cuatro, una caja cuadrada, funge como tambora. La guitarra también funge como instrumento tradicional acompañante de este género. Y las maracas, en los últimos años también se le ha incluido el bajo para darle un poco de más potencia, pues, en acompañamiento de este hermoso género oriental. En la parte del baile, es un ritmo que se baila generalmente en círculo. Nuestro joropo se baila en círculo, no se zapatea en forma, si se quiere, valseada, y también con movimientos rítmicos, popularmente se conoce acá como un baile pequeñito, un baile que se lleva bien apretadito y elegante, con movimientos bastante rápidos, generalmente en forma de círculo. Interesante por demás esas explicaciones que nos ofreció el cultor Luis Carrillo de Casanay, Estado Sucre, en relación a nuestro joropo oriental. Están en sintonía de su programa El Oriente Venezolano y su Cultura por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, emitiendo su señal desde Caracas. La mensajería de texto o WhatsApp 0426-533-8922. 0426-533-8922. Avanzamos con música alegre para darle color y sabor a este día. Disfrutaremos de un calipso en steel band que lleva por nombre Pizza Pool. Interpreta Alfri y su banda Acero. Él es oriundo de Güiria, Estado Sucre. Es el Oriente Venezolano y su Cultura. 12 años de trayectoria. Tú vas a gozar, si vas a gozar. Tú vas a gozar, si vas a gozar. Sabemos que te encantó. En breves minutos seguimos con El Oriente Venezolano y su cultura. Las 3 y 28 minutos. Conéctate. Arroba Alba Ciudad FM. También en arroba Alba Ciudad. Y visita albaciudad.org. Tradiciones afrovenezolanas. San Benito fue sembrado en las tierras de Palermo. La manifestación musical que rinde culto a San Benito de Palermo es una de las más complejas de nuestra rica herencia cultural afrovenezolana. Su notable riqueza sonora suma una elaborada ritualidad colmada de simbolismos que representa un extraordinario ejemplo de patrimonio estético. Esta herencia, al ser reinterpretada por los cultores, integra el comportamiento social, los valores que emanan de la tradición. Hemos observado cómo los habitantes de esta región del lago de Maracaibo destacan por su educación y religiosidad, y sus cofradías pueden servir como ejemplo de organización para algunas comunidades urbanas. San Benito de Palermo tiene su momento culminante los días 27 y 28 de diciembre y finalizan el 1 de enero. El Santo Negro es llevado por sus creyentes bailando en su honor, dedicándole fuertes sonidos de tambora en todo su recorrido. Un fiel acto representativo de la tradición africana de la época colonizadora. La vestimenta se caracteriza por el empleo de una capa roja, sombrero de cogollo decorado, lentes y un trabuco con el que hacen explotar pólvora. Los hombres, mujeres y niños caminan por las calles descalzos, con las caras pintadas de una unción negra que representa el color de piel de San Benito. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Mi nombre es Ariana León. Quiero hacerles una invitación para que disfruten del Festival Internacional de Teatro Progresista 2022, que va a celebrarse en la ciudad de Caracas y en 8 estados de nuestro país, con la invitación de 14 países internacionales. Los espero y que disfruten mucho de teatro todo julio. Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2022. Conocer el Esequibo es cuidar nuestra identidad nacional. La Corte Internacional de Justicia, o CIJ. ¿Qué es la Corte Internacional de Justicia? La Corte es el órgano judicial principal de la Organización de las Naciones Unidas. Tiene su sede en La Haya, en los Países Bajos, y comenzó a funcionar en 1946. ¿Cómo funciona? La CIJ, como se le conoce, se rige por un estatuto que es parte integrante de la Carta de las Naciones Unidas y su reglamento. Cuenta con 15 magistrados, la asistencia de una secretaría y su órgano administrativo. Sus idiomas oficiales son el inglés y francés. ¿Cuál es la misión? Su misión es dirimir las controversias entre los estados y emitir opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas a petición de órganos y organismos especializados de la ONU autorizados para este fin. Guyana, en meses pasados, realizó una solicitud unilateral ante esta instancia para reafirmar la validez del laudo arbitral de París, cuestión que fue protestada por Venezuela, debido a que nuestro país no reconoce su jurisdicción. Además, Venezuela, a lo largo de los años, ha considerado que la controversia por nuestro Esequibo debe ser resuelta en términos políticos y no jurídicos. Este fue un mensaje de la Fundación Venezuela Esequiba. Trabajemos juntos por una Venezuela Esequiba. Las 3 y 31 minutos.

interpretada por Serenata Guayanesa del Estado Bolívar, declarados Patrimonio Cultural Viviente de toda Venezuela. Por cierto, ya cumplieron 50 años de trayectoria. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura en la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Les saluda su amiga Lizeth Ramos. Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, el 0426-533-8922 para la mensajería de texto o WhatsApp, nombre, apellido y lugar de ubicación, y le daremos lectura a ese bonito mensaje. Avanzamos con esta sección. Agenda Cultural. Queridos oyentes, ustedes también pueden participar en nuestra agenda cultural enviando las notas e invitaciones de sus eventos y actividades. Tome nota de nuestro correo electrónico elorientevenezolano@gmail.com. Hoy en la agenda tenemos una invitación para los investigadores y amantes del cine. El Centro Nacional de Investigación y Documentación de la Cinemateca Nacional ofrece varios servicios, tanto presenciales como virtuales. Si vienes a Caracas, te ofrecen consulta de base de datos, que incluyen libros de cine o del ámbito audiovisual, reproducción de material por fotocopias, videoteca y mucho más. Ponte en contacto con la Cinemateca Nacional para que conozcas todo acerca de la filmografía venezolana y del mundo. Puedes realizar tus consultas para los talleres virtuales a nivel nacional y cuáles son los días disponibles para que asistas al Centro de Investigación y Documentación de la Cinemateca Nacional, que está ubicada en Caracas. El número de contacto es 0212-481-3456. 0212-481-3456. Guarde esta información en su agenda cultural, que existe en Caracas el Centro de Investigación y Documentación de la Cinemateca Nacional, que les ofrece varios servicios, tanto presenciales como virtuales. Visite sus redes sociales para más detalles de esta información. Cinemateca Nacional, la casa del cine. Vamos a música. Esta hermosa gaita margariteña se titula Cuando conocí a Chico Mata, en la voz de la jovencita Chiquinquirá Vicen, oriunda de la isla de Margarita, estado Nueva Esparta. Están en sintonía de El Oriente Venezolano y su Cultura. A veces chiquita con...